created with free version for non-commercial use. Sea como sea, compartimos la palabra del Señor para que las personas que no conocen a Dios conozcan al Cristo de la gloria, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que liberta, aquel que hace lo imposible posible, aquel que llama las cosas que no son como si lo fueran, aquel que puede crear algo de la nada, ese mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que detuvo el sol en Gabaón, la luna en el valle de Ajalón, el mismo Dios que dio el sol para atrás 10 grados en tiempo del rey Ezequía, el mismo Dios que pudo sanar al leproso, el mismo Dios que restauró la vista de Bartimeo, el mismo Dios que levantó al paralítico en Betesda, el mismo Dios que le devolvió la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro entre los muertos 4 días después, es el mismo Dios que está desde el principio hasta el final y te estamos predicando hoy aquí en esta mañana. Llámanos entonces al 787-832-4592 o el 4050. 832-4592 o el 4050. Como dice el varón, las hermanas están deseosas de escuchar tu petición para después, a lo último, poder compartir esas peticiones al aire y poder orar. Porque quiero que tú sepas que, número uno, la Biblia dice bien claro que si pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Dios nos oye. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que nos está escuchando. Y si sabemos que nos está escuchando en el nombre de Jesús, tenemos las peticiones contestadas. Y la Biblia dice que si tú y yo nos unimos de acuerdo en un mismo pensamiento, lo que pidamos al Padre será hecho. Así que vamos a clamar a Dios. Para Dios no es nada imposible. Es más, Jeremías lo dijo en el capítulo 32 del libro de Jeremías, versículo 17. Él le dice a Dios: oh Jehová, tú creaste el cielo y la tierra con tu brazo extendido. ¿Habrá alguna cosa difícil para ti? Dios le contesta, le dice: yo soy el Dios de toda carne, para mí no hay nada que sea imposible. Salve. O sea, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso que estamos en esta mañana compartiendo contigo una palabra para que tú nos llames al 787-832-4592 o el 4050, porque queremos orar contigo y queremos escuchar el testimonio que tú vas a tener. Porque esta prueba que tú estás pasando hoy en día, ¿sabes qué? Es el testimonio de mañana. La prueba que estás pasando hoy es el testimonio en proceso que Dios va a usar mañana para su gloria y para su honra. Por ende, queremos escuchar tu petición para poder entonces entender cuál es el testimonio que tú tendrás mañana. Y por ende, quiero compartir contigo algo de parte del Señor, y es mi testimonio. Y aprendí que mi testimonio no es mío, es de Dios. Y lo supe un día que fui invitado a una iglesia en Bayamón 8 veces ya, varón. Amén. 8 veces, de las cuales 5 han sido el testimonio. ¿Sale? En la misma iglesia. Y decía: Señor, el mismo testimonio otra vez, la quinta vez. Y cada vez que yo predicaba el testimonio, la gente se convertía al Señor. Y me di cuenta, le tuve que pedir perdón al Señor. Yo le dije: Señor, perdóname, porque mi testimonio no es mío. Mi testimonio es tuyo. ¿Sale? Y por eso es que el mismo Daniel, en el capítulo 4, está hablando acerca de Nabucodonosor. En el versículo 2, donde dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Lo repito, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Y hoy quiero compartir contigo una historia que fue real, una historia dolorosa, una historia bastante fuerte, donde yo cuando cuento mi testimonio lo cuento crudo, no le añado, no le quito, no lo suavizo, lo digo como pasó. Y es la historia mía. Desde pequeño estuve en el vientre de mi madre, y fui maltratado desde el vientre de mi madre, porque mi padre le metía patadas a mi madre para abortar ese bebé. Mi padre es un hombre palestino. Mi padre es un hombre de Jerusalén, allá del área del Medio Oriente. Mi padre, siendo palestino, era musulmán, de la religión musulmana. Y esa religión musulmana pues tiene sus creencias que son contrarias a la palabra del Señor. Y por ende, ese hombre se quiso venir para Puerto Rico para entrar entonces a suelo americano. Y estando entonces de camino hacia Puerto Rico, para por Centroamérica y llega hasta Honduras. Estando en Honduras, conoce a mi madre, una muchachita de 17 años, y él tenía 38 años. Él la enamora, ella se enamora, queda embarazada, y mi padre logra su objetivo, venir para Puerto Rico. Estando en Puerto Rico, él envió una carta a mi madre diciendo que había llegado bien. Mi madre, sin tener medios ninguno, se puso a buscar dinero hasta que ahorró el suficiente dinero para conseguir una visa en la embajada americana en Honduras, y para poder entonces conseguir el pasaje, y se vino para Puerto Rico. Estando entonces en Puerto Rico, mi padre no le quedó de otra recibirla. La recibió porque era una visa de 30 días nada más. Sin embargo, nace mi hermana a los par de meses después de mi madre estar en Puerto Rico. Nace mi hermano al otro año, a los 11 meses. Nazco yo a los 2 años después. O sea que una visa de 30 días, pasaron 3 años y medio aproximadamente, y Dios permitió que los 3 naciéramos en Puerto Rico. Sin embargo, llega entonces inmigración y saca a mi madre para Honduras. Estando en Honduras, fuimos castigados ella, pero nosotros también con ella, por 5 años de castigo por estar ilegalmente en Puerto Rico. Llámanos al 787-832-4592, 4592 o el 4050. Estando entonces en Honduras por 5 años, Mi padre, bien irresponsable, ni un solo dólar americano le enviaba a mi madre. Él no se hizo cargo de ninguno de los tres. Por ende, mi madre tuvo que fajarse sola a una edad de 18, 19, 20, 21, 22 años, solita en Honduras. Un lugar que era pobre, un lugar que no hay medios algunos para poder por lo menos acudir al gobierno para buscar ayuda. Un lugar donde ella tenía que trabajar tres veces al día para poder sustentarnos a nosotros tres. Por ende, ella a los 5 años ya había logrado obtener la residencia por causa de nosotros tres. Se vino entonces para Puerto Rico y llegamos entonces a Puerto Rico otra vez a vivir con mi papá. Mi madre estaba enamorada de mi papá. Mi papá entonces ahora, estando nosotros con 5 años, yo, 7 mi hermano y 8 mi hermana, tenía la obligación de criarnos a nosotros en el Islam. El Islam es la religión que predomina en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente esa religión es la que mayormente se ha estado esparciendo por todo el mundo. Creen en Alá, creen en el Corán, como profeta de Dios tienen a Mohammed o Mahoma, como le dicen en Puerto Rico. Y este padre mío tenía la creencia que él podía tratar a la mujer como le diera la gana, como gusto y gana le diera, para que la mujer aprendiera quién era el que mandaba en la casa. Sin embargo, mi padre, además de estar criando a nosotros en el Islam, mi madre empezó entonces ahora a buscar de Dios en la iglesia Defensores de la Fe Cristiana, que es donde actualmente estamos perseverando todavía hoy en día. Y en ese momento, cuando ella empieza a buscar de Dios en la Defensores de la Fe Cristiana, se da cuenta que no es Mahomet el sello de la profecía, que es Cristo el sello de la profecía, que no es el Corán el que da la palabra de Dios, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la que dan la palabra del Señor, que no es Alá, que es Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Y que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por medio de la fe, en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Por ende, mi madre empieza a criarnos nosotros en esta creencia en el Evangelio. Y mi padre, teniendo las creencias islámicas, es ilegal para que un cristiano trate de convertir a un musulmán al cristianismo. Por ende, mi padre empieza a coger coraje porque mi madre está instruyendo a sus niños en el camino en que deben andar. Sin embargo, mi padre dice, esos niños son musulmanes. Por ende, está mi madre entonces cometiendo lo que en un país islámico sería ilegal. Sin embargo, no estamos en un país islámico, estamos en un país democrático. Y al estar en un país democrático, estamos en una creencia que podemos escoger la libertad de religión a la que queramos pertenecer. Y mi madre seguía creyendo en el Señor. Y esto le costó a mi madre persecución, maltrato de todas clases. Ahora entro en unas partes que son bien dolorosas, todavía para ella y todavía para nosotros. Llámanos al 787-832-4592 o el 4050. Mi padre empieza a tratar a mi madre de porquería. Empieza a tratarla de basura. De que tú no sirves para nada. Tú no eres nadie. Y empieza a tratar a mi madre de que ojalá y que muera. Y maldiciendo el día en que se conocieron. Y deseando que mi madre se muriera ya. Todo por causa de que nos estaba criando en el Evangelio. Mi madre, sin embargo, se sentía, aunque hermosa, se sentía fea. Se sentía una porquería. Le creyó la mentira a mi padre y se sentía como una alfombra pisoteada. Por ende, mi madre estaba con la autoestima en lo más bajo que una persona puede tenerla. Y estando en esa condición, mi madre todavía seguía aferrada al Señor. Seguía todavía buscando de Cristo Jesús. Y esto le costó entonces que mi padre acelerara un poquito más allá el maltrato. Empezó a meterle bofetada. Empezó a meterle la de mozo. Empezó a meterle puños en la cara. Empezó a tirarla contra el piso. Empezó a arrastrar el piso con la cabeza de ella, arrastrándola como si estuviera mapeando el piso. Arrancar el pelo de raíz de la cabeza. Escupirle desde lo más profundo de su estómago en la cara. Y arrastrarla contra la pared tan solamente porque no servía. Porque era una porquería de mujer. Porque era una basura de mujer. Y mi madre, aunque llorando, seguía aferrada al Señor. Seguía creyéndole a Cristo. Y seguía buscando cada día más del Señor porque sabía que habrían persecuciones, habrían tribulaciones, habría momentos de hambruna, momentos de desnudez, momentos de hasta morir por causa del Evangelio. Pero ante todas estas cosas, ella sabía que era más que vencedora por medio de aquel que sufrió más que ella todavía. Donde fue maltratado, fue bofeteado, fue golpeado, desfigurado, maltrecho, triturado, molido, crucificado hasta el punto de morir. Y con todo y eso, él permaneció firme porque sabía que ese sacrificio traería la salvación de las almas. Mi madre siguió entonces aferrada a ese evangelio, por ese Cristo que había muerto por ella y por nosotros. Sin embargo, mi padre entonces ahora acelera un poquito más allá en maltrato y empieza entonces ahora a tratar a mi madre hasta el punto de violarla si ella no quería tener relaciones sexuales. Él la obligaba a tener relaciones sexuales, aunque ella no quería. Le metía puño porque él quería, ella no quería, tenía que hacerlo porque era el hombre de la casa. Santo. Llega el momento en el que en la hora de comer Si nosotros habíamos comido ya antes de que él llegara del trabajo, era una pena a mi madre y una pena a nosotros porque habíamos comido sin que el hombre de la casa hubiera llegado. En la noche, a la hora del té, que era una hora de donde era familiar, nos tomábamos un poquito de té. A esa hora del té, nos daba una pela porque nos reíamos y él pensaba que nos estaban burlando de él. Todo era una pela. Todo era golpe tras golpe. Y eso, a mi edad de 7 años, estaba ya inculcándose en mi cabeza. Pero ¿qué podía hacer yo, un niño de 7 años? O mi hermano, un niño de 9 años. O mi hermana, una niña de 10 años. No podíamos hacer nada. Mi padre, por ende, toma la opción o toma la decisión de coger y mandarnos a nosotros para Chicago. A los 7 años míos de edad, mi padre nos manda para Chicago. Era un lugar donde no conocemos el idioma, no conocemos nada de Chicago, no conocemos a nadie en Chicago, no tenemos familiares en Chicago, no tenemos amistades en Chicago, no tenemos un peso en el bolsillo, no tenemos maleta ni ropa, solamente lo que llevamos puesto. Y llevamos puesto una t-shirt y un pantalón corto, sin maleta, sin abrigo, en diciembre 24 a la ciudad de los vientos. Una ciudad que es fría y máxima en diciembre, que es cuando más frío está haciendo, porque está apenas empezando el invierno. Y llegamos al aeropuerto sin tener a dónde ir. Y mi madre, estando en el aeropuerto en Puerto Rico, había orado a Dios y Dios le había hablado a su corazón: no te preocupes. Y le dice a Dios: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 787-832-4592 o 4050. Queremos orar por ti. Hay muchas mujeres que lo están escuchando que están siendo maltratadas, que se sienten con la autoestima bien baja, se sienten pequeñitas en este mundo, se sienten basura en un lugar de este mundo porque han sido engañadas por el enemigo o por su pareja que los ha hecho sentir de esa manera. Sin embargo, hoy Dios te dice: tú eres la niña de mis ojos. Amen. Si tú me buscas a mí, tú eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Sí, amén. A veces no entendemos ese versículo de Éxodo 19, del 5 al 6, donde Dios dice: si oyere mi voz y pusiera en práctica mi palabra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi especial tesoro tiene una parte bien esencial, porque era un momento dado en que los palestinos o los árabes, había un momento dado en que ellos eran nómadas y pasando de aquí para allá en carreta, tenían su tesoro puestecito en un cofre. Pero el tesoro más especial, lo más preciado, lo más valioso, lo más caro que tenían, lo guardaban en un collar o una cadena o una soga amarrada a su pecho. Ese tesoro era el especial tesoro, diciendo: si me vas a llevar el tesoro, te puedes llevar lo demás, pero el que está en mi corazón no te lo puedes llevar. Tienes que pelear conmigo y tienes que pasar por encima de mí para poder tomarme ese especial tesoro. Pero Dios dice: te pueden llevar el mundo entero si quieren, porque mía es toda la tierra, pero mi especial tesoro es que eres tú, la niña de mis ojos, la cosa más linda que yo he creado. Ese, para quitarte a ti de mi corazón, tienen que pelear conmigo y nadie puede pelear contra el Dios que todo lo puede. Así te dice Dios: tú eres mi especial tesoro. Basta de estar sintiéndote basura, poca cosa, cosa pequeña, cosa insignificante, porque Dios dice: por ti yo di la vida. Ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, ni las perlas, ni todo el dinero del mundo puede comprar tu alma, pero yo la compré con el precio de sangre, que es más precioso que todo el oro completo. Santo, Dios dice: dime tú si tú eres importante para Dios o no eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Y mi madre tenía claro ese pensamiento, aunque todavía tenía la autoestima baja. Nos fuimos para Chicago entonces con la palabra que Dios le dio a ella. Y estaba entonces ahora en Chicago. Llegamos a ese lugar y estuvimos 8 o 9 horas más o menos en el aeropuerto. Y estando en el aeropuerto 8 o 9 horas, un hombre se da cuenta de que mi madre llevaba bastante tiempo en ese lugar y no nos habíamos ido para ningún otro sitio. Le pregunta: ¿qué tú haces aquí? Y ella le dice: es que yo vengo de Puerto Rico, soy hondureña, no tengo dinero, no tengo familiares, no tengo amistades y no tengo lugar donde ir. El hombre va y le busca un lugar por el gobierno y le dice: te conseguí un apartamento. El apartamento yo lo conté a la iglesia del varón que está conmigo. Y lo conté ahí y yo le decía a los hermanos que eso todavía a veces le dan ganas de llorar a uno. El pensar la misericordia, la providencia de Dios. De cómo Dios siempre tiene los ojos puestos sobre los justos y su oído está atento al clamor de ellos. Que clama a los justos, Jehová los oye. Amen. Y los libra de todos sus temores o de todas sus angustias. Por algo Dios dice: clama a mí. Cuando en todo momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las altas y en las bajas, en la abundancia y la escasez, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mi madre había clamado a Dios. Y ahora, estando entonces, ahora en ese apartamento que Dios nos consiguió, era en una calle llamada calle 26. En un condominio, en un tercer piso, el apartamento de la derecha. De repente llegamos a ese lugar y no había comida, No había nada, ni asiento, ni sofá, ni butaca, ni catre, solamente un matre tirado en el piso, donde nos acostamos mi madre, mi hermana, mi hermano y yo, acostados, abrigados uno con el otro, porque no había sábana, no había almohada, no había calefacción. En diciembre 24, frío increíble, y calentándonos con los cuerpos de nosotros, empezamos a tener hambre. Y empezamos a llorar porque había que, que comernos algo. Y mi madre, desesperada porque no tenía dinero y no sabía dónde ir, se va entonces en oración mi madre, porque por algo la Biblia dice, clama a mí. Y se va en oración. Y orando, Dios le dice, no te preocupes por mañana. Cuando Dios le dice, no te preocupes por mañana, le tocan a la puerta a mi madre. Era un hombre latino, pastor de una iglesia, que le dice, yo no sé quién tú eres, tú no me conoces, yo no te conozco. Llámame al 832-4592 o el 832-4050. El hombre le dice, yo no sé quién tú eres, pero conocemos al mismo Dios. Porque yo estaba haciendo una compra en el supermercado. Y estaba en el supermercado metiendo las cosas a mi carro. Cuando sentí mi corazón hacer una compra adicional. Cuando estoy haciendo una compra adicional, dice el hombre que le dice a Dios, ¿para quién es esta compra? Y yo le pone en el corazón, es que hay una mujer con tres niños que no tienen nada que comer. Y el hombre le dice, ¿para dónde voy? Y se monta en el carro y empieza a manejar. Sintió en su corazón lo que la gente llama intuición. Yo le llamo el Espíritu Santo guiando a este hombre que doblara en la calle 26. Cuando dobla en la calle 26, el hombre para en nuestro condominio. El hombre sube al tercer piso y toca la puerta de la derecha. Y cuando está tocando la puerta de la derecha, Dios le dice a mi madre, no te preocupes por mañana. Cuando mi madre abre la puerta, era una compra la cual nunca habíamos visto, con todas las cosas, lo esencial, lo necesario y aún los apetitos, deseos que un niño puede tener. Dios se botó con nosotros por 3 años y medio mientras estuvimos en Chicago. Y estando en Chicago, conocí un más de Dios en la Pentecostal MI de Chicago. Estando entonces ya 3 años y medio en Chicago, aprendimos el idioma, aprendimos más de Dios. Y mi padre, ni un solo dólar americano le mandaba a mi madre. Y ahora entonces se muere mi padre allá en el 83, aproximadamente casi el 84. Se muere mi papá en Puerto Rico. Llegamos entonces a Puerto Rico porque mi madre quería que nos criáramos en el medio ambiente nosotros, en el lugar donde habíamos nacido. Y vinimos para Puerto Rico. A los 11 años ya estoy en Puerto Rico. Empecé a vivir en Río Grande, en el área este. Ahora estoy conociéndolo del otro lado. Estoy hablando para tiempo de personas como Wes Solano Moreta. Para tiempo de Alexis el boxeador. Para tiempo de Germán el monstruo. Para tiempo de Chacho en Ramos Antonini. El indio en Galateo. El indio en Manuela Pérez. Tanta gente que no le importaba nada. Gente que mataban por $5 o mataban simplemente por un estacionamiento. En ese tiempo empezamos a trabajar en la unidad que era para impactar esos puntos de droga. Y nos dimos a respetar. El área mía era el área de San Juan. Al trabajar en Saturación San Juan, cubríamos La Perla, cubríamos Puente Tierra, La Acacia, La Gladiola, Las Monjas, Barrio Obrero, Shanghai, Llorén Torres, Santurce, Cupey, Caimito, Puerto Nuevo, todo lo que fuera área de San Juan como tal. El distrito de San Juan, eso lo cubríamos nosotros. Y empezando entonces a trabajar en esa área, conociendo el sector, en el 95, ya soy seleccionado como el mejor agente. En el 96, soy como el mejor agente. En el 97, el mejor agente. Pero estoy hablando del mejor agente en mi unidad, de 200 policías. En el área de San Juan, que éramos como 8.000, 9.000 policías. Y en el área de Puerto Rico entero, que éramos como 20 y pico mil más o menos. Y en el 97 me condecoran con el mejor agente a nivel Latinoamérica y el Caribe por la Motorola. Fui reconocido por CNN Estados Unidos. Reconocido por el 2, el 4, el 11. El periódico El San Juan Star. El periódico El Nuevo Día. El Primera Hora. El Vocero. Por todos los canales de Puerto Rico. Estaba bien reconocido por los raperos, cantantes de rap en Puerto Rico. Por las personas, ciudadanos buenos. Por los delincuentes más grandes que habían. Era amado por uno, odiado por otro. Tengo una medalla al valor por un acto heroico que llevé a cabo en el 96. Fui reconocido por la Cámara de Representantes, por la Cámara del Senado, por Pedro Rosselló en aquel momento en el Capitolio, por Pedro Toledo en el Cuartel General. Estaba yo en las papas. Me creyó que era lo máximo, que era lo más grande. Llámame el 832-4592 o el 832-4050 porque queremos orar contigo. Queremos clamarle a Dios por tu situación. Queremos volver que Dios haga milagros todavía hoy en día, porque sigue siendo el mismo Dios de hacer milagros. Sí, sí, el tiempo del milagro no se ha acabado. Si Dios no tiene menos poder que ayer, es porque Él tiene el mismo poder que todos los tiempos. O sea que Dios, lo que hacía antes, lo puede hacer hoy todavía. Él no pierde poder. Él no mejora con el tiempo. Él siempre ha tenido el mismo poder, porque no hay más poder que el que Él tiene. Sí, sí. Y Él quiere hoy hacer algo en tu bienestar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu finanza y aún en tu salud. Llámanos al 832 4592 o el 4050, porque queremos orar contigo, queremos clamarle al Dios que conocemos, queremos interceder por estas cosas para que tú veas que Dios también tiene un milagro para ti. Sí, amén. Estaba entonces ahora tan condecorado. Empiezo entonces ahora a creerme que yo soy el que soy. Y tenía un cuarto en mi casa donde yo tenía todas las placas, todos los trofeos, todas las medallas, todos los recortes de periódicos, tenía las películas que había salido, los reportajes que había salido. Y antes de salir a la calle, yo me miraba eso. Y yo salía a la calle pensando en coger otro premio más. Porque tenía un altar a mí. No me daba cuenta que yo me estaba adorando a mí mismo. Yo creía que yo era lo máximo, pastor. Me creía que era lo mejor que había. Y caminaba por los cielos pensando que la gente me estaba mirando tan solamente porque el ego estaba demasiado inflado. Sin embargo, la Biblia dice que aquel que leímos ahorita en el libro de Daniel, capítulo 4, llamado Nabucodonosor, él se creía que él era el cheche, que él era el más caracachimba, que él era el más que mandaba. Sin embargo, Dios tuvo que humillarlo hasta que reconociera que Dios es el que manda, que Dios es el que pone, que Dios es el que quita, que la gloria sigue siendo para Dios. Sí, y yo me creía que yo era lo más grande. Y ahora tenía que ser humillado. Empecé a corromperme. Empecé a quedarme con $10. Empecé a quedarme con $100 en los puntos de droga. Empecé a quedarme con el dinero en los puntos de droga. Llegar a mi casa con más de $2,000 posiblemente a veces en un solo día de los puntos de droga. Empecé a quedarme con las drogas en los puntos de droga. Empecé a quedarme con kilos de cocaína y venderlos en otros lugares. Empecé a quedarme con kilos de heroína y venderlos a $120,000. Empecé a hacer robo domiciliario en lugares que me llevaban miles de dólares, hasta $200,000. Y empecé a hacer cosas que jamás pensé que yo podría hacer. Pero era porque estaba corrompido. Al principio me sentía mal. Después ya ni sentía nada. ¿Por qué? Porque el pecado es como la peste. La peste, el olfato detecta que algo huele mal. Pero a medida que uno se acostumbra al medio ambiente, el olfato se acostumbra a ese medio ambiente y por ende ya no apesta. Ya huele todo normal. Y el pecado es igual. Mientras más pasamos tiempo en el pecado, llega el momento que el pecado no me apesta. Y empecé a sentirme esa manera y todo el mundo se daba cuenta que había algo raro y apestaba algo a podrido, menos yo. Y empecé a ser investigado por el FBI. Y empecé a ser investigado por el negocio de investigaciones especiales. Y empecé a ser investigado por los escorpiones de la policía de Puerto Rico. Y empecé entonces ahora a ser investigado por todas las agencias federales y estatales. Decidí trasladarme para Fajardo. Y estando en Fajardo, ingresé a la policía de Puerto Rico, a la unidad de operaciones tácticas de la policía de Puerto Rico. Operaciones tácticas de la fuerza de choque. Empecé a trabajar allá. Logramos obtener el premio de la mejor unidad del año. Donde quiera que yo iba, hacía el trabajo. Sin embargo, estaba corrompido. Se me dio la oportunidad de llevar 10 kilos de cocaína a Ceiba, al pueblo de Ceiba, con tal de ganarme $5,000. Llevé los 10 kilos de cocaína a Ceiba, cobré el dinero, me fui para mi casa, no sentí nada malo, pero no lo volví a hacer. A los 10 meses fui llevado a un lugar en Ceiba, donde fui arrestado por el FBI. Fui ingresado en la cárcel federal, sin fianza, a mí no se me encontraba causa. Fui enjuiciado y llevado a la cárcel federal al hoyo, encerrado 24/7 sin derecho a fianza por peligro al testigo, peligro a fuga, peligro a la sociedad y peligro a mi vida. Y por ende estuve preso 92 días en el hoyo. El hoyo es un cuarto encerrado 24/7 días a la semana, donde solamente se puede salir una hora, dos veces a la semana, si hay personal o si el tiempo lo permite. Y es a otra jaula a coger un poquito de sol por lo menos. Mientras tanto, estoy encerrado. Derecho a una llamada telefónica de 15 minutos una vez a la semana. Visita familiar 45 minutos una vez a la semana. Era una cama de 3 pies de alto de cemento, con un matre de 1 pulgada de espesor, con comida mala, el arroz soso, el espagueti amogollado, la sopa sosísima, el jugo soso, la gelatina agua, todo malísimo. Rebajé 54 libras en 92 días. Estaba yo que deseaba morirme, sin embargo, el primer día que caigo preso, me reconcilio con Dios. Recuerdo como el hijo pródigo estaba en el centro de todos los peces. Estaban esperando, sin yo decir al guardia, ni a mis familiares, ni a mi abogado, ni a nadie. Dios se encargó de que esa gente los moviera. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si me cuidaba antes por la oración de mi madre, ¿cuánto más ahora por la propia oración mía? Ahora Dios estaba encargándose de que, aunque estoy pagando por consecuencia de mis malas decisiones y de mis malas acciones, ahora estoy reconciliado con Dios. Déjame decirte que en la cárcel hay gente más libre que en la calle. Hay gente en la calle que está más preso que la gente en la cárcel. ¿Por qué? Porque la libertad real no es dónde tú estás geográficamente. La libertad real es dónde está tu corazón para con Dios. Si estás con Dios, estás libre, aunque tu cuerpo esté preso. Si estás en la calle, estás libre. Si tu corazón no está libre en Cristo, estás preso en una adicción, posiblemente en un odio, en un rencor, y vas de camino a un lugar de perdición eterna. Pero hoy Dios te está diciendo: todavía tengo misericordia. Sí, con cuerdas de amor te ha traído y te ha llamado. Y Dios te está dando la oportunidad hoy que llame al 832-4592 o el 4050 y diga: yo me quiero reconciliar con Dios. Llevo tiempo apartado del Señor, llevo tiempo sintiéndome nada, llevo tiempo deseando morirme, llevo tiempo tratando de quitarme la vida. Sin embargo, hoy yo quiero decirle a Dios: Señor, si tú me perdonas, yo estoy dispuesto a servirte hasta que tú regreses o hasta que yo me vaya contigo. Nada me llenaría más de gozo que volver a Canómana, que es donde yo vivo, gozoso de que una vida por lo menos se acaba de reconciliar con el Señor. Llámalo y dile a las hermanas: yo quiero hoy reconciliarme con el Señor. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Quiero decirle al Señor: Señor, perdóname por mi pecado, y toda mi vida de aquí en adelante te pertenece a ti. Estando en la cárcel, entonces me recibieron los presos, me dijeron que estaba pasando y los habían cambiado a todos para el piso 3, sección A. Pero sin embargo, estoy pasando por consecuencia donde tuve que perder el matrimonio, se divorciaron de mí, perdí la casa, perdí todo el dinero, perdí un buen trabajo, perdí un sueldo diario. Vi a mi hijo desde 5 años y medio, entregándolo yo en kinder el día antes de arrestarme, hasta que salí de la cárcel, que a las 2 semanas salí de la cárcel, mi hijo se estaba graduando en 9.º grado. Fui sentenciado a 10 años de prisión en la cárcel federal. Y en la cárcel federal, la prisión son 85%, que son 8 años y medio de 10 años, más 6 meses de media casa. Estuve preso con personas como Tempo el Cantante. Estuve preso con personas como Edison Mila Aldarondo, con personas como Víctor Fajardo, gente importante de cuello blanco, gente famosa con Tempo, gente de iglesia que se apartaron del Señor. Sin embargo, Dios está trayendo a estas personas para que vuelvan a los caminos del Señor. Y si Dios tiene que usar cualquier medio para traerte, Dios lo va a hacer. Pero te está llamando hoy con cuerda de amor. Amén. Venga el Señor hoy, porque mientras menos dolor tengas que pasar, mucho mejor todavía, para que puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Estando entonces ahora sentenciado, me van a mandar para Estados Unidos, porque la sentencia federal se cumple en Estados Unidos. Y yo pedí a Florida, me dan 3 opciones. Las 3 opciones que puse fue en Florida, porque tenía un pastor amigo mío, que pasé de poner a pastor, era amigo, y él estaba en Florida. Yo pedí Florida 3 veces. Me mandaron para de máxima a medium, que fui entonces a Atlanta. Ya de medium, baja entonces y me dicen: va para una low, una de más baja categoría. ¿A dónde tú quieres ir? Yo le decía: Florida. Me mandan para Pensilvania. De Pensilvania me dicen: cualifica para un campo, voy bajando categoría. Y me dicen: ¿para dónde tú quieres ir? Yo le digo: para Florida. Me mandan para Minnesota. En Minnesota me dejan 5 años, salgo a la calle y me doy cuenta en la calle que todos los que me odiaban estaban todos en Florida. Dios se encargó de cuidarme aún estando preso. Cumplí mi sentencia y he salido a la calle a proclamar el evangelio y decirle a la gente: Dios sigue estando en control. Amen. Dios te ama y te está llamando, pero el tiempo se acerca en que Cristo regrese por su iglesia, y todos aquellos, desde la muerte de Cristo hasta su regreso, que hayan creído en Cristo y permanezcan firmes hasta el final, nos vamos con el Señor. Y ese tiempo se está cumpliendo y Dios te está llamando, como hizo en tiempo de Noé, como hizo en tiempo de Lot, como hizo en tiempo de Egipto. Dios te está llamando de que los tiempos están malos, los tiempos son cortos, y Cristo regresa por su iglesia. Y hoy te está llamando a través de un hombre que estuvo en lo peor de lo peor, fue lo más bajo que podía haber en esta tierra, se sentía más bajo que nunca, y Dios te está diciendo: Dios me restauró, y Dios te está llamando para que también restaure tu vida. 787-832-4592, 832-4050. El llamado está en pie para todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, o cualquiera que quiera orar por sus hijos, o cualquiera que esté pasando por problemas matrimoniales, o por cualquiera que tenga problemas de salud. Estando ya ahora con el Señor, llevo 17 años y he visto cosas que tú no tienes idea. He visto sanidades del corazón, donde una persona mañana le iban a operar y hoy oramos, y mañana el doctor le dice: no tengo que operarte porque no tienes nada en tu corazón. Personas con uñeros llenos de pus, con donde Dios ha sanado a esas personas, y la pus se ha desaparecido y la uña enterrada se desapareció tan solamente por la mano poderosa de Dios. Santo. He visto personas sanadas de sida, personas sanadas de cáncer. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Hoy Dios te está diciendo: yo puedo hacer mucho más abundantemente lo que tú pidas o entiendas, de acuerdo al poder que actúa en ti. Hoy te está llamando Dios porque quiere hacer un milagro en tu vida. Pero el milagro más grande es que te reconcilies con el Señor y le entregues tu vida a Cristo Jesús hoy en esta mañana, y me llame al 787-832-4592, 832-4050, para la oración. Queremos orar contigo y hoy le sirvo un Cristo de gloria y no me canso de predicar y no me canso de hablar de cuán lindo y cuán bueno y maravilloso Dios ha sido para conmigo. Los últimos 10 minutos te los vamos a dejar para que llames a la emisora a las 832-4592 o 4050 porque queremos orar contigo. Sí, amén. Gloria es el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios. Amén por este poderoso mensaje en este día, verdad, de hoy. Gloria a Dios. Estamos también con nuestro pastor, nuestra pastora que acaban de llegar hace un rato atrás. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Nuestro pastor que acaba de llegar hace un rato. Gloria a Dios. Created with free version for non-commercial use. Nos sentimos gozosos en el Señor. Primeramente, ¿verdad? Porque estamos aquí ante la presencia de Dios. Mi hermano Yuma, hemos aprendido a amarle y reconocer, ¿verdad?, la valía y lo que Dios ha hecho a través de su vida. Así que estas palabras que se han traído en esta mañana para ti, es para que realmente la puedas tener en tu corazón, puedas hacer la decisión más grande de tu vida de acercarte a Cristo, de aceptarlo como tu Salvador. Dios le bendiga. Sí, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Yuma. Gloria sea el nombre del Señor Pineda. Gloria a Dios, que sé que verdaderamente ese mensaje a través de testimonio. Amén, Señor. La Biblia dice que diga entonces el débil, fuerte soy. Dice la Biblia, para la gloria del nombre de tu Hijo. Sí. Created with free version for non-commercial use.